Ates el cinturón. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Dónde queda la verdad? Acá, mírala. ¡No! A ver. ¡Ay, ya empezamos! No, como tranquilo. Marmuré. Está mostrando la tapa. Marmuré. Después los pibes. Los pibes van. Después los pibes por ahí hacen, repiten la misma cosa que escuchan. Señor, pero estoy mostrando el pretérito potencial. Tampoco es una verdad, sí. Bueno, pero... cada uno tiene la verdad que puede, ¿no? Pretérito Potencial. El subte C funciona, ¿eh? Funciona el subte C. Sí, funciona. Ah, sí. Funciona. Aprende a hablar, delincuente común. Estás hablando. Estás... Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Qué vamos a hacer? El triunvigato de la CGT anunció que el jueves se informa la fecha en que se informará, la fecha que se informará la mes, la amenaza de ponerle fecha al paro, algo así es. Los redactores. Es lo que me dijeron, no sale así, ¿eh? Es lo que me dijo uno. Tapa, nosotros hacemos periodistas, pero no es verdad. Por las redes sociales se convoca una marcha para defender al presidente. Los organizadores serían el triunvigato de la CGT y esta convocatoria sí tiene fecha. Fracaso por precios transparentes. Cayeron 30% las ventas con tarjeta. ¡Qué grande esta tarjeta! Pero más grandes son los precios. Chicos... ¿Qué pasó? A Morales Solá. A Morales... el periodista, señor. Joaquín Amorales Solá. No, Amorales Solá. Ah, ¿ustedes lo llaman así? Van de menor a mayor. Si quieren desestabilizar, primero irán por Vidal, luego por Miaucri y después por nosotros. Puesto menor. ¿Qué digo? ¿Puedo terminar? Bueno, que Miaucri... ¿Le puedo decir algo? Sí. Usted es un hombre lisérgico. ¿Eh? Usted es un hombre litérgico. Yo soy un periodista, señor. Es una tapa. Soy un periodista. Periodista, ¿no? Está muy zurdo. ¿Te gustó Miaucri? Utilícenlo, hágalo remera. Yo le digo una cosa. Me gustó mucho Oranguren. Mucho Oranguren, fue muy festejado. Y Miaucri. Chicos, jueguen. Yo le quiero decir una cosa y los demás copian. Chicos, yo le quiero decir una cosa. El consejo. Otra vez, solo el consejo. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con el consejo. Es un consejo actuado, la gente lo necesita, Roberto. No, prefiero suplementos del pretérito a... Sí, suplementos del pretérito. ¿Quién quiere actuar? Otra vez. ¿Eso pasa por sindicato, por ejemplo? Sí, señor. ¿Se cobra por sindicato? ¿Lema está cobrando como protagonista todo esto? ¿Le paga el bolo? No me tiraron un mango. Lema, vas a actuar. No, sí. Vas a actuar y necesito a ver, tengo un papel para vos, Rosana. Me está mirando, voy a hacer, que me mira fijo. También tengo un papel para usted y no se toque el naso. Yo te quiero decir una cosa. Porque yo digo, tengo un papel para usted y ya está el morrón. Bueno. Saludo al morrón. Yo le quiero... Trajo eso igual, ¿no? Chiqui, tengo un papel. ¿Vos querés actuar también? Pero chiqui, vamos a estar en un circo. Vamos a estar en un circo que estamos apenas de empezar. Entonces viene el chiqui, vos sos el presentador, y viene el chiqui y dice: patapuf, este presentador, dale que ya estamos. Va Roberto y le dice: son las 7:07, faltan 7 para las 7. Dale que ya estamos. Alema. Por usted lo hago. Sí, Alema. Gustavo Díaz. Vos no querés a todos. Entonces. Y tengo un papel para vos. Ojo con lo que me hace decir, ¿eh? No, vas a entrar y vas a hacer. No. ¿No quieres monito? No, monito no. Es que diga. ¿Por qué ahora empezamos? Porque es el monito que habla. Vamos a hacer eso, una destreza. No va a poder decirme. ¿A qué hora empezamos? Pues, uy, tranquilo, utilice tranquilo, monito que habla. Ya vamos a empezar. Y entonces usted le dice: ¿qué te pasa, presentador? Usted le dice: es que estoy preocupado porque no tengo... tengo facilidad de palabra y tengo que presentar, tengo que buscar un teleprompter. Y ahí le da el consejo. Bueno, ¿estamos todos? Estamos todos. Circo a punto de empezar. ¿Cómo era? ¡Patapuf! Ya estamos por empezar. Sí, son las 7:07, faltan 7:07. Ahora empezamos. Tranquilo, monito que habla, ya vamos a empezar. ¡Plus! Circo, ¡cámara! ¡Acción! ¡Pasta Pufe, presentador! ¡Vamos, que ya estamos listos! ¡Vamos, vamos! Son las 7:07, faltan 7 para 100. ¿A qué hora empezamos? Tranquilo, monito que habla, ya vamos a empezar. Pero presentador Lema, lo veo un poquito contrariado. Hola, Mango, no. Estoy mal, estoy preocupado. No, estoy preocupado, pero ¿por qué? Si mirá que lo que es esto, todo, ya estamos para arrancar. No tengo facilidad de palabra, Mango, no tengo facilidad. Tengo que buscar un teleprompter, ¿viste? Estoy buscando en Mercado Libre, no consigo nada, es un desastre. Quédate tranquilo, ¿sabes qué? Elegí el teleprompter que te dé letra como Joaquín Morales Solá, le da letra a Mauricio Macri. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Dios, eso fue verdad. ¿Esto fue real? ¿Esto fue real? No, pasó. Del informativo como el monito que habla. Del informativo con. Por favor, pongamos un manto de seriedad a esto. Los alumnos. Este es un camino de vida.